Señores, señoras, este es nuestro gran momento. Un momento, como no apague la luz yo no me quito el calzoncillo. De acuerdo, la apagaremos. Claro que si apaga la luz no la voy a encontrar. Patético. Blanco y negro mix. Número 24. 3, 1, 4, 3, 5, 1. 1.275.000. Bingo. ¿Quieres darme el maldito número de una vez? Blanco y negro mix 5. Extraordinario. Yo en cuanto veo un tío grande me parece el hijo de la Gerarda. Tenemos que prepararnos para el baile. ¿Qué diablos hace? Su trabajo. Blanco y negro mix 5. estate quieta. Estoy nervioso. El número es 555905. Negro Mix 5. Algo erótico. No puedo creerlo, era verdad. Blanco y Negro Mix 5. Blanco y Negro Mix 5. Considérele acabado. Quiero que sepas que esto era lo que hoy necesitaba. Muchas gracias. Give me love. I'm I was entrada. Oh yeah, hola, hola, hola.

Everybody needs a bosom.